Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Bienvenidos amigos a Radio Católica Mundial EWTN a una nueva edición de su programa Criterios. En esta bienvenida estamos dándoselas como siempre, quien les habla, Alejandro Bermúdez y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Yo sé que se unen conmigo quienes hacen posible también esta transmisión, aparte del gran Dios a quien hay que agradecerle todo milagro, Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, Alabama, y la voz, Pedro Acevedo, desde Miami, en la Florida. Bien, creo que acá vale la pena hacernos una pregunta que no es mía, no me la hago yo, pero quiero hacérsela yo a ustedes, porque me parece que es muy apropiada. La pregunta en realidad se la hizo, y la hizo a muchas personas en una conferencia en la que tuve la oportunidad de estar, el gran católico, ese gran líder católico norteamericano, Bill Donahue, que es director de la Liga de Defensa de los Derechos Católicos. Es una especie de liga antidifamación católica que funciona muy bien y que además no se contenta con quejarse cuando se ataca a la Iglesia Católica, cosa que hace siempre y sistemáticamente, sino que también tiende a proponer alternativas positivas y a agradecer organizaciones que han hablado bien o que han hablado con justicia de la Iglesia Católica, y también demostrar cómo algunos de sus pronósticos se habían cumplido y en consecuencia dejaba en situación de evidente mentira, de evidente falsedad, a quienes han querido pretender señalar a la Iglesia como, o una actividad católica en todo caso, como una posible fuente de conflicto, de mal, de intolerancia. Y en este caso, obviamente, estamos hablando de la Pasión de Cristo. Bill Donahue, que además de ser muy valiente y muy agudo, tiene mucho sentido del humor. Entonces, escribió recientemente en la página oficial de la Liga de Defensa de los Católicos la siguiente pregunta: ¿cómo va el recuento de cadáveres? Ese fue el título de su comentario. Uno diría, oh, en un momentito, ¿qué recuento de cadáveres? Porque él dice, bueno, hay que recordar que el rabino Eugene Korn y que algunas biblistas liberales habían dicho que la consecuencia de la película iba a ser una salida masiva para matar a personas que estuvieran vinculadas a la comunidad judía y que esto iba a encender el antisemitismo. Se produjo un cierto temor y la prensa estuvo inmediatamente allí cuando, poco después de que la película se estrenara en una ciudad del centro de los Estados Unidos, aparecieran unas pintas de unas esvásticas en la puerta de una sinagoga. Nunca más pasó nada, pero inmediatamente la prensa siguió dándole a este rollo de pronóstico, ¿no? Sí, va a haber una masacre, va a haber una persecución de judíos, esto está levantando el antisemitismo. Y resultó que cada vez más personas se manifestaron sospechosas de que quienes habían pintado estas esvásticas, estas cruces nazis en la puerta de la sinagoga, dudan que hubieran sido personas que necesariamente serían antisemitas. Pensaban más bien en personas liberales que querían demostrar lo que habían venido prometiendo y que no pasaba, que es que hubiera algún ataque contra los judíos. Entonces, Bill Donahue, creo yo que con toda razón y con un poco de sana ironía, se pregunta, ¿dónde están los cadáveres de tantos judíos que deberían haber sido muertos o asesinados, ¿no? Había, como decía una biblista, que dijo, Mel Gibson va a ser responsable moral, religiosa y judicialmente cada muerto que surja de esta película. Y yo me pregunto, ¿cuánto debe haber sido el antisemitismo de la película cuando una de las personas que se entregó a la justicia después de haber visto la película de La Pasión fue una persona que se conmovió de tal manera que dejó un pasado nazi? Efectivamente, esto sucedió el 27 de marzo cuando un asesino convicto neonazi, Johnny Olsen, el noruego, se dirigió directamente a un periódico noruego, al Dagbladet, que es el nombre de uno de los principales periódicos, y dijo que él era responsable de dos bombas colocadas en un lugar llamado el Blitzhaus, que es un grupo juvenil que se dedica a propaganda antirracista y antifascista. Luego, en la corte del distrito, dos días después, acompañado por los periodistas, Olsen confesó que también era responsable de otras dos bombas en 1994 y 1995, y cuando ingresó a la corte le preguntaron cuál es la razón por la cual él ha decidido confesar algo que se había prácticamente cerrado como episodio, ya después de tanto tiempo de estas bombas y sin haber podido dar con los culpables, la justicia ya no estaba detrás de nadie. Entonces, ¿por qué había decidido entregarse? Y la respuesta de Olsen fue, porque Jesús vive. Y que a partir de ese momento tomaba distancia de su pasado neonazi, y que la toma de distancia de ese pasado neonazi suponía también dejar, apartarse completamente de cualquier vínculo que pudiera ser antijudío. De hecho, su abogado para todo este proceso, Fridtjof Feit, le explicó a los periódicos que él mismo se quedó asombrado cuando escuchó las confesiones de su cliente, y dijo, yo me sentí que me caía como un trueno encima, y que eso no fue más que el reflejo del trueno y del rayo que le cayó a Olsen cuando vio la película. Efectivamente, Fridtjof Feit, el abogado de Olsen, dijo que la película le hizo tomar conciencia que él también tenía que mostrar su mano, que él había estado preocupado con el cristianismo, con la culpa, con el pecado, con la conversión, y que el proceso de conversión que él había querido tratar de llevar no había resultado por sus duras afiliaciones al pensamiento nazi, y que a pesar de que en el fondo de su corazón él ya sabía que algo tenía que cambiar en su vida radicalmente, la película de La Pasión de Cristo simplemente hizo la diferencia, lo cambió totalmente. Y él dice que él está actualmente profundamente arrepentido y está dispuesto a pagar el costo ante la sociedad o hacer el resarcimiento, la transformación que sea necesaria. ¿No les parece a ustedes un poco curioso que una película que tenía que suscitar el antisemitismo, que iba a hacer que mueran tantos judíos, que a Mel Gibson lo iban a meter a la cárcel? Eso es lo que quería esta biblista de inspiración católica, dice ella, aunque no es católica, y que justamente señalaba a Mel Gibson como responsable. Mel Gibson ahora está simplemente sonriéndose, sabiendo que su película en el box office está haciendo una suma significativa. Pero precisamente esto demuestra cuáles son los procesos de conversión que se pueden sufrir, que se pueden dar, y qué distantes son de salir a hacer una acción mala. Por el contrario, son acciones que transforman nuestro corazón. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Yo insisto en la ironía de Bill Donahue, ¿no? También pregunto yo, ¿y dónde están los cadáveres? Miren, ningún cadáver de un judío matado o perseguido por odio a partir de la película es conocido. En cambio, sí llama la atención que otros cadáveres hayan aparecido. Por ejemplo, el de una mujer cuya muerte había sido calificada como suicidio y que en realidad no había sido tal cosa, había sido asfixiada y ahorcada por su propio novio al saber que ella estaba embarazada. Y resulta que este muchacho va a ver la pasión y regresa y dice: yo no puedo dejar las cosas así. Y entonces habla con la madre de la chica, pide algunos enseres para poder ver en qué había estado la chica, y luego va y le dice al médico: doctor, yo creo que mi antigua esposa no murió por una enfermedad relacionada al corazón o a la luz. No. Y luego le dice a los sacerdotes: padres, yo simplemente le apliqué a mi mujer una píldora que tenía que impedir que ella saliera embarazada. Y como salió embarazada y ella quería conservar el hijo, yo me irrité hasta tal punto que decidí planear matarla. La ahorqué con unos guantes y luego hice simular que ella se había ahorcado, porque era una chica que tenía un poco de problemas, era una chica un poco depresiva. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Que el único cuerpo que ha aparecido es el de esta chica, porque la persona, después de ver la película La Pasión, decidió entregarse. Y después de ver la película en una segunda vez, ha decidido cambiar completamente de vida y asumir las consecuencias que le traiga su propio crimen. Hermanas y hermanos, tratándose de un crimen, él podría enfrentar cadena perpetua o tal vez la misma silla eléctrica, para que vean la profundidad de esa conversión. Él prefiere vivir haciendo penitencia y convertido al Señor Jesús a vivir en la calle con el sentimiento horrible de culpa que significa que él haya matado a su novia. Y así sucesivamente vemos decenas de casos, algunas, como digo, que hemos publicado nosotros en Así Prensa, algunas que han sido conocidas, otras no tan conocidas, pero que son sumamente valiosas. Efectivamente, en algunos lugares como Estados Unidos, el interés de Mel Gibson ha sido más o menos alto, porque el número de cinéfilos es más o menos alto, pero no es lo único que le interesaba. A él también le interesaba, como él me dijo, que mucha gente pudiera tocar con mano propia el sol, que mucha gente pudiera sentirse cercana al misterio del que nos ha traído la salvación desde lo alto, como nos dice el canto de El Benedictus, que nos habla del sol que nace de lo alto. Y acá han seguido, como decía, no solamente una, sino varias conversiones. Se me viene el caso, por ejemplo, de un muchacho que era empleado de un banco, y un día, cansado, dijo que iba a asaltarlo, sacó una pistola, puso la mano derecha en el bolso de una mujer y obligó a que los empleados bancarios le dieran $25,000. Mientras Anderson utilizaba la plata, este muchacho, su sentimiento malo comenzó a crecer. Y este sentimiento malo era un sentimiento de cansancio, de desgaste, de desahogo. Y este sentimiento fue el mismo que Anderson le contó al sheriff del pueblo donde estaban. De hecho, resultó tan increíble que la comandante Diane Carhart, que es la responsable de medios del condado de Palm Beach, le dijo: un sargento como más o menos mi edad ha venido para algo que no vas a creer. Ha visto la película y quiere confesar un crimen. No lo vas a creer. Y claro, la Commander Diane dijo: oye, esto me parece efectivamente raro. A ver, hazlo pasar. No será uno de esos locos que dicen que se han convertido, pero que en realidad inventan un cuento, ¿no? Entonces, cuando estuvo con él, Anderson le dijo al detective Gary Martin que él también ha visto la película y, en consecuencia, que ya había llegado el momento de salirse, exhibirse, de ponerse a la luz. Gary Martin es el criminal y le dijo: mire, yo ya tengo vistas dos o tres veces la película, cada vez el amor de Dios me ha encendido más, cada vez el sentimiento de culpa por lo que he hecho me ha golpeado más, cada vez me siento más abrumado por todo esto, necesito ciertamente cambiar de vida. Y entonces lo que hizo fue entregarse. Y como los crímenes habían sido hechos en un condado local, el condado de Palm Beach lo entregó al condado local, y donde finalmente fue puesto en la cárcel temporalmente por propia confesión hasta que comience el proceso, ¿no? Ahí Anderson, ya en esta nueva cárcel, le dijo al sargento Richard Geist que él inmediatamente necesitaba atención médica, atención clínica, porque estaba muy mal y estaba completamente quebrado. Entonces él le explicó que ya estaba cansado de vivir en las calles, y entonces había comenzado este camino de ir robando, y con el dinero que iba consiguiendo, consiguió un pequeño departamento y consiguió una forma de vida un poco más digna en las formas, no en el origen, que la gente que estaba en las calles. Él dice, cuando se le preguntó al sargento qué pensaba de esto, dijo: mira, nosotros no tenemos muchos casos de criminales que son arrepentidos y vienen a entregarse. Normalmente nosotros tenemos que ir a capturarlos, pero cuando sucede algo de este tipo, nosotros no podríamos estar más contentos. Cualquiera que sea el ambiente en el que una persona se conmueva, entonces es un buen momento. Y si en este caso ha sido esta película La Pasión de Cristo, entonces nosotros podemos decir con toda seguridad que este ha sido un instrumento de cambio y de conversión de vida, ¿no? Y efectivamente a eso se sumó otra persona en Arizona, también poco conocida, que señaló que su conversión se había producido porque había visto la película varias veces, pero la última vez que la vio con su mamá, y al ver a su madre llorando, y al ver a su madre comentándole: mira todo lo que nos ama Jesús, hijo mío, él decidió entregarse también a la policía. En este caso era un ladrón menor, ladrón por felonías, es decir, rompía vitrinas, rompía cristales de algunas tiendas y sacaba algunas cosas y las vendía por una suma insignificante, ¿no? En el último caso, el hombre había ahorrado $80. Es todo lo que había sacado de su última aventura, ¿no? Y justamente resulta especialmente importante comprender el papel que tiene esta película y el papel que está teniendo en conmover a las personas y que ha tenido en conmover a las personas en estos casos evidentes, rotundos, casi diría grotescos, si no fueran porque son gloriosos y para bien de Dios. Todos estos incidentes han tenido un trasfondo mucho más importante: la cantidad de conversiones silenciosas de personas que no son criminales, pero que viven una vida inmoral muy fuerte y que, sin embargo, a partir de la gracia, a partir del amor de Dios, han decidido no permitir que la película La Pasión de Cristo sea como una semilla sembrada en el camino donde se la va a llevar el maligno, sino para ellos. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Ahora, mucha gente está esperando el documental que se ha prometido con todas esas historias de la pasión. Y este documental tiene precisamente un título: Vidas Cambiadas, Milagros de la Pasión. Ya se ha presentado este documental en Estados Unidos y yo estoy esperando el momento de poder presentarlo, de poder traerlo acá al Perú, en general América Latina, con testimonios de los testimonios doblados al español o con subtítulos, ¿no? Pero lo importante es que estas historias y otras han llevado a la producción de esta cinta llamada Cambiando Vidas, los Milagros de la Pasión, y que originalmente pensaba hacerse simplemente un video, y que se ha convertido ahora en una película con varias estaciones de televisión, incluso en español, interesadas y peleándose por obtenerlas, ¿no? Precisamente los productores, la productora en concreta, que es Anne Sharp, decía: mira, tenemos de todos los testimonios, desde antiguos adictos hasta ateos que se han convertido en creyentes como consecuencia del film. Y creo que esto es producto de el número de cientos de miles de personas que han ido a ver la película y que de una u otra forma se han visto tocadas. Todas estas formas de verse tocados han sido recorridos y recogidos por esta película, que creo que vale la pena estar atenta para verle. Entre algunos de los que están en el documental están el arzobispo Charles Chaput, que reveló un poco alguna de las conversaciones, no por supuesto en confesión, porque un sacerdote no puede hablar de la confesión, pero reveló cómo él ha tenido conversaciones de personas que han vuelto a la fe después de mucho tiempo, o personas que, perteneciendo a otra religión, se han vuelto católicas. Y lo mismo, que va a ser acompañado por el gran psicólogo norteamericano Paul C. Dietz, que es uno de los principales maestros del Instituto de Ciencias Psicológicas de Arlington, Virginia, y es profesor principal en la Universidad de Nueva York. Él señala que todos estos milagros tienen una explicación correcta, que Jesucristo se presenta de tal manera como un modelo de bien y de bondad llevada hasta las últimas consecuencias, que despierta en muchas personas que podían tener un estado patológico de alejamiento o de borrón entre el bien y el mal, vuelve a despertar el bien y en consecuencia normaliza a estas personas. es una especie de terapia lo que produce la la película de la Pasión de Cristo. Y Beach dice: yo creo que le hace más bien a una persona con problemas psicológicos ver la película que no verla, y lo digo empíricamente, porque he tenido muchos pacientes que nunca me preguntaron si iban a ver o no la película, que fueron ellos solos, y muchos pacientes que tienen cuadros depresivos claros, y sin embargo no se permitió bajo ningún punto de vista desanimar a la gente para participar de estos eventos, y al no desanimarlas, más bien al animarlas, los frutos han sido abundantes y van a seguir siendo. Así que sigamos rezando para que tanto bien se siga repartiendo por el mundo. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.